azúcar pasará, lo amargo quitará y rica le sabrá. Si la peor medicina con azúcar pasará y hasta los deleitará. Buenas tardes a todos, me será Radio Primavera. A las faladas, la Carlota González, a la Junta Mentición, Eric Gil. Y yo, la Gabriela Manrique. Son la clase de AP4B. Son la clase de AP3B. Hoy os hablaré a nuestra proyecta, a dinosauras. He puesto muchas cosas de dinosauras. Juguinas de dinosauras. Ninos. Pegatinas de dinosauras, libros de la biblioteca, libros de casa, fotos de dinosauras, información del ordenador. Ahora no hay dinosauras, van a vivir a más que nosotras. ¿Sabes qué vol dir dinosauras? Un llargata es terrible. Había un dinosaurios que anaban por terra, anaban per mar, volaven, van per l'aire. Alguns menjaven herba i amb un van llamar cars. Dinosaures havien les coses mires. Sabeu com s'estien les dinosaures? Sortien de un ou. Tot això ho sabem gràcies als paleontòlegs. Son los científicos que estudian las fósiles de dinosaurios. Para su nido fabricar, el ave tiene que luchar. Y mientras las ramitas va a buscar, al trabajar sin dilación, siempre entona una canción. Y así el trabajo torna en a jugar al pati. He jugat al pati amb tots els dinosaures i jo les he portat superbé. A mi es ha fet un dinosaure a plastilina i els tenim posats a la classe. Fins aquí és l'últim problema de fer quatre. Ens acomiadem de vosaltres, que els que us heu parlat fins al curs que ve. Un petó molt fort per tots. Escoltant Ràdio Primavera, si sonem de primera. La peor medicina con azúcar pasará, lo amargo quitará y rica le sabrá. Si la peor medicina con azúcar pasará y hasta los deleitará.